Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tras unos días de ausencia, vuelve a la programación habitual nuestro apartado de deportes, nuestra sección de deportes, nuestra programación deportiva con el resumen de lo que nos dejen los colectivos y deportistas ubriqueños en su actividad semanal, su actividad diaria. Hoy tenemos que hablar de fútbol y además con cierta alegría, porque por fin el Ubrique Unión Deportiva Senior se ha reencontrado con la victoria. Lo hizo en la matinal de ayer aquí en casa ante el Tesorillo y lo hizo con cierta contundencia. 5-0 fue el resultado final, victoria para el conjunto ubriqueño. Marcaron Parra, Pedro Pablo, Peluca, Álvaro González y Fran para darle la victoria a su equipo. Una victoria muy necesitada. El equipo, la verdad, el conjunto ubriqueño, en estas dos últimas jornadas había cosechado dos derrotas muy dolorosas, sobre todo la última ante el conjunto del San José del Valle, un equipo que ocupa la última posición de la tabla, es el colista y el que ha terminado condenando, ese resultado y el anterior, condenando al equipo ubriqueño a ocupar ahora puesto de descenso. Caía en esa zona de descenso. Y una situación bastante complicada la que se cernía sobre el equipo de Mario Casilla. Pero por fin ha reaccionado, ha conseguido un resultado contundente que esperemos sirva de punto de inflexión para afrontar la segunda vuelta, que está pues muy cerca. Tan solo queda una jornada ya para cerrar esta primera vuelta, aunque se disputará ya el próximo mes de enero, el 15 de enero en concreto, 14-15 de enero será cuando se dispute, 13-14 de enero mejor dicho, será cuando se dispute esa próxima jornada liguera, la penúltima o la última de la primera vuelta en esta segunda andaluza. Hoy vamos a hablar de esa derrota, de cómo están los ánimos ahora mismo en el conjunto ubriqueño para afrontar esa segunda vuelta en la que, pues obviamente viendo cómo ha sido el transcurso de la primera, se pueden replantear ya los objetivos a conseguir, los objetivos directos en esa segunda vuelta para cerrar el campeonato y que, visto lo visto, no puede ser otro que el pelear por la permanencia en la categoría. No hay que mirar más allá ahora mismo viendo la situación crítica del conjunto ubriqueño. Por cierto, ha enlazado el conjunto, el Ubrique Unión Deportiva, 10 jornadas sin ganar. Se rompía la racha ayer después de 10 jornadas sin ganar, entre muchos empates pero también muchas derrotas. Bueno, pues como decimos, eso fue el senior femenino. El Atlético Curi perdió en casa 2-6 ante el Juventud Chiclana. La verdad que un partido también bastante interesante. Las visitantes se lograron poner con un 0-2, con un resultado al que se fueran al descanso, y el conjunto ubriqueño, el equipo de Luis Miguel Fernández, fue capaz de empatar a dos en el minuto 66, aunque después reaccionó de nuevo el equipo chiclanero con otros 4 goles más que terminaron dándole la victoria. También ganó el Ubrique Unión Deportiva Juvenil 2-1 al Gédula. El Deportivo Ubriqueño Juvenil perdió 4-2 ante el Alcalá del Valle. En categoría cadete, el Deportivo Ubriqueño ganó 4-3 al Alcalá del Valle precisamente, y el Ubrique Unión Deportiva 4-1 al Olvera. En la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante el Arcos Club de Fútbol Academy por 5-1. En la tercera andaluza infantil, derrota del Atlético Curi por 0-3 ante el Arcos Club de Fútbol Academy, empate a 2 entre el Deportivo Ubriqueño y el Villamartín, y victoria del Ubrique Unión Deportiva por 4-2. En la cuarta andaluza infantil, victoria goleada del Ubrique Unión Deportiva al Liberación 1-8 y derrota del Deportivo Ubriqueño ante el Arcos Club de Fútbol Academy por 6-0. Y en lo referente ya al fútbol 7, en la tercera andaluza Levín, victoria del Atlético Curi 9-1 al Calvente, del Deportivo Ubriqueño 3-2 al Alcalá del Valle, y empate del Ubrique Unión Deportiva ante el Florida a 2. En la cuarta andaluza Levín, derrota del Ubrique Unión Deportiva por 8-0 ante Marianistas y victoria del Atlético Curi por 2-7 ante el Atlético Los Naranjos. En tercera andaluza Benjamín, el Atlético Curi Villamartín no se jugó este fin de semana porque se disputa mañana. Y el Ubrique Unión Deportiva ganó 5-3 al Florida. En la cuarta andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva venció 3-1 a la Jerezana. Y en la segunda, tercera andaluza pre-Benjamín, también victoria ubriqueña del Ubrique Unión Deportiva 3-2 ante Liberación. Además de eso, también tuvimos este fin de semana baloncesto, varios partidos del Cabu. El Cabu Junior masculino venció 84-52 al Chipiona. El cadete masculino perdió 15-102 ante el Club Baloncesto San Fernando. El infantil femenino también cayó por 21-36 ante el Club Baloncesto Cádiz. Y en cuanto a los minis, pues el minibásquet femenino perdió 73-41 ante Epresa Club Baloncesto Puerto Real, mientras que en este caso el minibásquet mixto venció a domicilio al Chiclana Itusi por 62-85. Y también quisiéramos destacar la carrera que se disputó este fin de semana ahí en Zahara de la Sierra, la décima edición del Trail Las Palomas. Una prueba que ha tenido dos distancias, en la distancia reina, la de 39 kilómetros. La verdad que ha habido una inscripción de lujo de los primeros corredores punteros del panorama nacional. La victoria se la llevó Miguel Ángel Heras con 3 horas 42 minutos 1 segundo, seguido de Zaid Ait Malek con 3:51.35 y José Ángel Fernández, 3:59.36. Pues tuvimos un ubriqueño, a Jesús Casilla, que fue 34º de la general con un tiempo de 5 horas 25 minutos 19 segundos. En la prueba de 24 kilómetros, victoria para Antonio Herrera a Aragón con 2 horas 11 minutos 31. Y en la duodécima posición de la general, el ubriqueño Francisco Pazo con 2 horas 28 minutos 20 segundos. Además, le sirvió también para llevarse, para subir al podium de la categoría de veteranos al corredor ubriqueño. Y sobre todo destacar también que en la jornada de hoy lunes, como saben, va a tener lugar esa gala del deporte que organiza el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique, el Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Municipal de Deportes, y que va a tener lugar a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Pabellón del Instituto Maestro Francisco Fatou. A partir de las 8, más de 80 colectivos y deportistas van a ser distinguidos, homenajeados en la tarde de hoy en ese acto que va a presentar nuestro compañero Rubén Jiménez. Pues jornada, por lo tanto, al menos por la tarde, no festiva, pero al menos un acto protocolario que va a tener lugar esta tarde, insistimos, el aforo es restringido a participantes y acompañantes. Ese acto también lo podrán seguir por las redes a través de Radio Ubrique, de la cuenta de Facebook de nuestra emisora municipal. Dicho esto, nosotros nos adentramos ya en el mundo del fútbol. You make yourself a prisoner of me, you blind yourself. So you don't have to see, you turn your life. Desde el 2 de octubre de este 2022 no ganaba el Ubrique Unión Deportiva. En esa ocasión venció 4-2 en casa al Torno. Eran las primeras jornadas de esta competición liguera y fue, como decimos, bueno, parecía que el equipo iba encontrando su juego. Había cosechado también una victoria fuera de casa, llegaba esta ante el Torno, todo se pintaba bien, comenzaba bien la temporada. Pero ¿quién iba a pensar entonces, además viendo cómo había jugado el conjunto ubriqueño en este partido, que el futuro que le esperaba era un poco más descorazonador? Y es que desde entonces, desde esa fecha, desde el 2 de octubre, el Ubrique Unión Deportiva no volvió a ganar, hasta el día de ayer. Ayer precisamente, ante el equipo del Tesorillo, conseguía esa victoria por 5-0, que en parte ayuda a ahuyentar fantasmas, unos fantasmas que se han metido, podemos decir, en esta dinámica del conjunto ubriqueño, sobre todo después de los dos últimos partidos ante la Real Balompédica Linense, derrota por 3-1, o sobre todo la derrota en casa ante el colista, el San José Atlético, por 0-3, que escoció. Y es que desde el 2 de octubre se disputaron 10 partidos en el que el conjunto ubriqueño pues ha perdido 5 y ha empatado 5. La cosa es que ha empatado mucho el conjunto ubriqueño, e incluso en partidos en los que quizás hubiera merecido, o mereció, podemos decirlo fehacientemente, mucho más. Y luego otras derrotas inexplicables ante equipos que no fueron más superiores ni mejores que el conjunto ubriqueño, pero que mostraron más oficio a la hora de llevarse pues el gato al agua. Y el gato al agua en este caso son los puntos, los tres puntos en juego. Dicho esto, como decimos, victoria para ahuyentar fantasmas, sobre todo gracias a cinco goles, una goleada que también le viene muy bien a los jugadores ubriqueños para ir cogiendo confianza en ataque, porque es donde el equipo quizás se estaba mostrando pues más timorato, ¿no? En esta primera vuelta del campeonato. Marcó Parra, que falta le hacía, marcó Peluca, que también le hacía falta a los jugadores ofensivos del Ubrique Unión Deportivo. Marcó Pedro Pablo, marcó Álvaro González y también marcó el juvenil Fran, un premio al trabajo que viene realizando en esta temporada el jugador, como hemos dicho, del equipo juvenil y que se ha sentado en el organigrama de Mario con la titularidad en este primer equipo, en el equipo senior. Pues en el partido de ayer, un equipo, un Ubrique Unión Deportiva que le puso intensidad, que jugó a lo que entrena, a lo que entienden, a lo que quieren, y que esta vez sí le salió, va recuperando gente. La verdad que las bajas se han dejado notar en muchas jornadas, ya va recuperando jugadores que son importantes para Mario Casilla, y en este caso la efectividad que tuvo en el día de ayer fue sin duda el elemento diferenciador con respecto a otros días, sobre todo ocasiones, creó ocasiones y esta vez las marcó. Como Parra, en el minuto 25, que conseguía adelantar su equipo, abrir la lata, y en el 33, Pedro Pablo, tras una buena jugada de Fran, por banda, un buen centro, remate de Pedro Pablo. Peluca también conseguía en una jugada, tras su tiro y rechace, el 3-0 en el minuto 68. Álvaro González remataba de cabeza una jugada a balón parado del conjunto ubriqueño, era minuto 73. Y Fran, el juvenil, ponía la guinda pastel en el 85 con el definitivo 5-0 con un gol en una jugada a la contra. Vamos a hablar de este partido y lo vamos a hacer con el delegado y segundo entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, al que ya saludamos. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Por fin llega una victoria y además podemos decir que en un partido plácido finalmente, ¿no? Que falta os hacía un resultado así, ¿eh? Pues sí, ¿no? La verdad que el resultado era lo más importante. Había que ganar sí o sí, ¿no? Un equipo que si no conseguíamos batirlo, pues se nos podía escapar la clasificación. Y gracias a Dios, pues ayer se hizo un partido muy serio, ¿no? Muy completo, y pudimos ver a los tres puntos aquí en el Barbadillo, que era lo más importante en el día de ayer. Uh-huh. Y es que, Miguel, llegaba el equipo en, podemos decir que en pura depresión, tras los dos últimos resultados, sobre todo el del último partido en casa ante el colista, que entiendo que fue una derrota que tuvo que escocer, ¿no? Hombre, escocer juez en todas las derrotas, ¿no? Y más como se produjo, ¿no? Pero bueno, hay que, creo que hemos aprendido del error, de los errores, y ayer se pudo demostrar, ¿no? Esperemos que no sea solamente un espejismo y si sea una dinámica ahora cuando volvamos a comenzar, que sea la dinámica que cojamos, ¿no? Hay que puntuar, hay que coger puntos como sea, ganar y ganar y ganar, ¿no? Y no queda otra, eso solamente se hace con el trabajo diario y luego refrendando los partidos, ¿no? Esperemos que esta victoria sea un bálsamo y que nos haga con esa línea hacia arriba, que la verdad que el grupo pues se la merece, ¿no? Uh-huh. Miguel, en este contexto, ¿cómo llegaba el equipo a este partido de ayer? Porque viendo el resultado, me imagino que con muchas ganas de revertir al menos la imagen del último partido aquí, ¿no? Hombre, sobre todo eso, ¿no? La imagen, ¿no? Porque llevábamos un par de partidos donde estábamos bien, ¿no? Pero el día de San José, del Atlético San José, la verdad que no competimos, ¿no? Es como si no fuéramos aparecidos y la verdad que fue una tarde bastante dura, ¿no? Bastante dura, donde tuvimos que hablar entre nosotros y decir las cosas claras a la cara y ya está, ¿no? Como hay que ir todos a una, remar todos en la misma dirección y el que no quiera estar en el barco, pues que se baje, ¿no? Pero que lo importante es que rememos todos hacia la misma dirección y se podrán conseguir los objetivos, ¿no? También veníamos en una línea donde los resultados nos estaban acompañando, ¿no? Y que era o no, pues eso también mentalmente es duro, ¿no? El ver tú una semana tras otra que haces las cosas bien y no consigues un resultado positivo, ¿no? Pero bueno, ya con esta derrota, con esta victoria, perdón, que conseguimos ayer, y ya con el parón, esperemos que a la vuelta de las vacaciones, pues el equipo cojamos una buena racha, ¿no? Y consigamos en primer lugar salir del descenso, ¿no? Que creo que no merecemos estar en él, pero cuando se está también es por méritos propios, ¿no? Y creo que no hay que tener paño en caliente en el sitio, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es salir del descenso lo más pronto posible y alejarnos de él, ¿no? Ajá. Supongo que esa charla funcionaría cuando el equipo salió ayer con mucha hambre, ¿no? Sí, es lo que muchas veces a lo mejor Mario y yo pues vemos que nos falta, ¿no? Nos falta ese hambre, esa competitividad, ese y es difícil encontrar el porqué, ¿no? Porque luego lo ves, te ven los entrenamientos, se trabaja bien, ¿no? Se hace lo que se le pide y luego los partidos. Pues eso te dice, ¿no? Que creo que también está en la dinámica negativa, pues eso es lo que tiene, ¿no? También la cabeza no es la misma, ¿no? Es lo mismo que si tira y da en el palo, va para afuera seguro, y si está en una buena dinámica, da en el palo y va para adentro, ¿no? Así que hay que revertir, las dinámicas se revierten con trabajo y sacrificio, ¿no? Y creo que ahora, después de la victoria, pues vamos a tener 3 semanas que se encaran los entrenamientos. Aunque, como te he dicho anteriormente, se está quedando bastante bien, ¿no? Uh-huh. Pero se encara ya con otra alegría, ¿no? Es duro el no conseguir resultados una semana tras otra, ¿no? Llevamos algunas semanas que sí lo merecíamos, otras no. Y ayer, pues, la verdad que es un buen refuerzo moral para el grupo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo transcurrió esa primera parte ayer ante el Tesorillo? ¿Cómo fue? Cuéntanos algo. Pues la verdad que partábamos y se sabía que era un partido importante, ¿no? Partido importante donde los jugadores, pues la verdad que lo cogieron a la primera, ¿no? O sea, salimos bastante enchufados, ¿no? Bastante serios en el partido y se veía que íbamos una marcha más que ellos, ¿no? Se notaba y se graduó en el primer gol, ¿no? Una buena presión donde, tras un fallo de ellos, pues le cae el balón a Parra dentro del área que al sortear al portero, pues logra el 1-0, ¿no? Uh-huh. Y ahí el equipo creo que se soltó un poco más, ¿no? Tuvimos más lúcidos y un poco más sueltos, ¿no? Y vino el segundo gol, ¿no? Un gran gol en donde Parra, de nuevo, que ayer hizo un muy buen partido, ¿no? Pero el Parra que queremos ver, ¿no? El que trabaja, el que briega como hizo ayer y tuvo su recompensa de gol, ¿no? Sacó un balón casi de la nada del corner allí luchando con dos adversarios, se la pasó a Frank, que metió un caramelo, ¿no? Un centro la mar de bueno, que Pedro Pablo, entrando de segundo de niña, pues casi el Sánchez lo aloja en la red, ¿no? Y ya con el 2-0, pues sí, creo que el equipo se soltó bien, ¿no? Los nervios y él sabe que se podía ganar, ¿no? También es duro estar toda la semana y a lo mejor hago las cosas bien, pero no lo consigo, me quedo a un pasito, ¿no? Y está bien para la moral, ¿no? Y así nos fuimos al descanso, ¿no? Sabíamos que no había que bajar la intensidad y así sucedió en la segunda parte, ¿no? Donde en una buena triangulación con una internada de Josué por la banda, el centro no llega al portero y en el segundo palo Peluca pues la empuja, ¿no? Ya a partir de ahí, pues la verdad que ya sí que el equipo pues tuvimos mucho más fe, ¿no? Para conseguir el cuarto y el quinto gol, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo. Pues la situación donde estábamos era lo mismo ganar 1-0, 2-0 que 5-0, ¿no? Puesto que lo que primordiaba eran los 3 puntos que era lo principal y se consiguieron, ¿no? Y si encima se hace con un buen juego como se hizo, ¿no? Y un resultado abultado, pues mejor que mejor, ¿no? Uh-huh. Así que ahora trabajar estas 3 semanas y a prepararnos bien para la segunda vuelta que queda, ¿no? Que va a ser bastante dura y hay que salir de ahí abajo lo más pronto posible. Una cosa a destacar, Miguel, sobre todo ya decimos los goles, porque al equipo le estaba costando marcar y de una tajada conseguís una goleada que por fin refleja lo que se ofrece sobre el terreno de juego, ¿no? Hombre, claro, bastante importante, ¿no? Teníamos dinámicas que no se crearan ocasiones, sino que no las materializábamos. y la verdad que es importante, ¿no? Metió Parra, ¿no? Metió Peluca, que nos necesitaban los dos, ¿no? Metió Fran y la verdad que bueno que todos sumen goles, ¿no? Mientras más goles se sumen, más puntos son, ¿no? Y la verdad que muy contento también por ese aspecto. Y peor sería que, como hemos estado también un par de partidos, ¿no? Que casi no hemos creado ocasiones, ¿no? Entonces es ahí donde sí deberíamos de preocuparnos, ¿no? Ya luego el hecho de que entre o no es diferente, ¿no? Pero lo que está claro que el camino es el de lleno, los jugadores lo saben y ese es el trabajo que debemos de seguir haciendo, ¿no? Uh-huh. Para conseguir cuotas más altas, ¿no? Aunque ahora mismo la principal es mantener la categoría y salir de ahí abajo lo más pronto posible, ¿no? Uh-huh. Resultado para insuflar ánimos a los jugadores en un momento en el que les hacía mucha falta. Ahora mismo, ¿cómo están los ánimos? ¿Se concibe este resultado como un posible punto de inflexión? Esperemos que sí, ¿no? Ojalá sea cierto y la verdad que sí, que insufla sobre todo motivación el saber que se puede ganar, ¿no? Lo que te dice, ¿no? Entrar en esa dinámica que no sabemos el porqué y parece que no vas a conseguir una victoria nunca más, ¿no? Y es para saber que ahí estamos, ¿no? Que todos los equipos porque podemos ganarle al primero y perder con el último, ¿no? Es una categoría donde en el momento que la intensidad no sea la necesaria, pues cualquiera te puede ganar, ¿no? Este año el grupo está muy muy apretado, ¿no? Muy muy competitivo y hay que estar fuerte todas las semanas, ¿no? No podemos tener momentos de pájara, como nos pasa a lo mejor en algunos partidos, ¿no? Donde vamos por delante y por ciertas circunstancias, pues tiramos todo el trabajo que hacemos por la borda en nada de tiempo, ¿no? Y creo que esta victoria va a ser un antes y un después en la temporada. Uh-huh. Ahora viene, como bien dices, pues casi un mes de parón en la competición y bueno, no sé si es una pena que ahora que llega este resultado tendráis que parar o crees que por lo contrario os va a venir muy bien para ir recuperando efectivos de cara a esta segunda vuelta. Hombre, siempre que se gana, la verdad que nos gusta el parar, ¿no? Ahora que ve cómo se puede decir, ¿no? Hemos pegado muchos partidos sin ganar y ahora que ganamos hay que parar, ¿no? A lo mejor se veía de otra manera, ¿no? Pero siendo sincero, creo que sí, que nos va a venir bien, ¿no? Para recuperar gente, para prepararnos bien, ¿no? Y con el sabor de la victoria de ayer, pues claro que va a ser más fácil, ¿no? Más fácil y que este equipo en ningún momento ha bajado los brazos, ¿no? Ha bajado los brazos, otra cosa es, como te he dicho anteriormente, que la pelotita entre o no, ¿no? Pero en el momento que bajemos los brazos y no tengamos, como te he dicho, la intensidad que requiere la categoría, pues se pasa mal, ¿no? Pero tanto nosotros como cualquier equipo, ¿no? Uh-huh. Tienes que ver que estamos ahí, estamos en descenso y no sé la clasificación, ¿no? Porque no la suelo mirar, ¿no? Pero tampoco es que estemos a una locura, por ejemplo, del cuarto, ¿no? Es lo que te quiero decir de lo comprimida que está la categoría, ¿no? Que en 4 o 5 puntos pues puede haber perfectamente 8 o 9 equipos, ¿no? Así que ese resumen de que es una categoría dura y competitiva, ¿no? Y donde si no se está 100% en los partidos, pues se pasa mal. Uh-huh. 10 partidos consecutivos sin ganar es lo que ha estado el equipo, 5 victorias, 5 derrotas, perdón, y 5 empates, sin duda. Supongo que era algo, Miguel, que no sé si esperabais esta temporada en esta segunda andaluza. Parece que os está costando adaptaros a esta categoría, ¿no? No es que nos esté costando el adaptarnos, ¿no? Es como te he dicho, ¿no? Que si no te está la intensidad necesaria, la que hay que tener, ¿no? Pues cualquier equipo, no que sea por cualquier equipo, como hablando de menosprecio, de que rival es más malo, no, al revés, ¿no? Y aquí el que gana es el que tiene la intensidad necesaria, ¿no? Y ayer se vio claro, ¿no? Porque íbamos una marchita por lo alto, ¿no? La segunda jugada se ganaba en los duelos individuales, ¿no? Y cuando eso en un partido no lo ganas, pues es lo que nos está pasando, ¿no? No podemos achacarnos tampoco en el tema de las bajas, ¿no? Puesto que ayer creo que era el partido que más bajas teníamos y se ganó, ¿no? Así que no podemos equilibrado poner una balanza el no tener las bajas, ¿no? Puesto que todos los domingos salen 11 jugadores a jugar, ¿no? Y lo que sí es que tenemos que estar concentrados, ¿no? Porque también habíamos partidos que fallos de concentración, como te he dicho también anteriormente, y en un minuto todo el trabajo pues se nos cae, ¿no? Y creo que ayer se vio, y un buen ejemplo, no es porque se gane 5-0, no es porque esto al grupo le va a venir, que se ve que con el trabajo que queremos realizar, la manera de jugar que queremos y eso, pues se puede conseguir, pero se puede conseguir mientras la intensidad sea la correcta y la actitud en el campo, ¿no? Uh-huh. En el momento que perdamos un poco ese camino, pues lo que nos ha pasado, ¿no? Somos un equipo normal, un equipo no vulgar, ¿no? Puesto que vulgar no hay ningún equipo, pero sí un equipo, como te he dicho, ¿no? Que podemos ganarle al primero, pero también podemos perder con el último, ¿no? Uh-huh. Y creo que es resumen de la categoría, que hay tanta igualdad que todos los partidos son finales, y así hay que tratárnosla y así hay que hacérnoslas ver, ¿no? Uh-huh. Que todos los domingos son finales, y las finales hay que ganarlas, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza y seguir trabajando como estamos hasta ahora para conseguir los objetivos. También en honor a la verdad, Miguel, lo que hemos visto en los partidos que al menos se han jugado aquí en el Antonio Barbadillo es que equipos que proponen muy poco han conseguido superaros en muchos partidos. Digamos que la dinámica de esta categoría, el juego que hacen los equipos para conseguir esa victoria, es quizás lo opuesto muchas veces a lo que proponéis vosotros. Sí, claro, pero por eso lo que te quiero decir, ¿no? Que dentro de un partido nosotros tenemos una idea de juego, ¿no? Pero a lo mejor dentro del partido pues hay que ir variándola, ¿no? Variándola en función también de rival, ¿no? Es difícil, como han venido aquí equipos, que se encierren, ¿no? Pero bueno, pues para eso hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados y saber qué es lo que... Porque para eso durante la semana se trabaja, ¿no? Trabajamos durante la semana para llegar al domingo en las mejores condiciones y trabajando de una manera sabiéndolo... lo que conocemos de rival, ¿no? Que cuando se dice, ¿no? Y los equipos sí vienen encerrados, ¿no? Y con muy poco a lo mejor se hacen, ¿no? Pero ellos a lo mejor lo que trabajan es ese juego, ¿no? Ese juego, y cuando lo realizan, pues si les sale efectivo, es una manera de jugar, ¿no? No hay que jugar, no premia nada más que jugar bonito, ¿no? Hay 20.000 maneras de jugar que todas son respetables, y nosotros con la que tenemos creemos que es la que mejor le viene al equipo, ¿no? Que durante un partido tenemos que variar, pues se varía sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero que la idea es esa, y claro, que a lo mejor pues los equipos que se nos encierran, pues nos cuesta un poco más, ¿no? Pero para eso, pues, como te dije, ¿no? Tenemos también nuestros planes en B y sabemos que hay que ir adaptándonos a lo que requiera cada partido, ¿no? Y cada semana de estreno. Uh-huh. Vistas y las cosas, ¿qué esperáis de esta segunda vuelta? Que, bueno, queda un partido por terminar la primera, luego arrancará la segunda vuelta. ¿Hay que hablar del objetivo prioritario de asegurar la permanencia, Miguel? Creo que te lo dije a comienzo de temporada, ¿no? Cuando me preguntaste en una de las entrevistas que hicimos contigo y con Leandro, una de las primeras, ¿no? Me preguntaste por el ascenso y os dije que fuéramos paso a paso, ¿no? Que fuéramos paso a paso y donde... Como ya sabemos, casi todos los años es lo mismo, que cuando se hace el corte, ¿no?, de la primera vuelta, es donde hay que estar bien posicionado para el sprint final, ¿no? Así que ese tiene que ser el miramiento, ¿no? El mantener la categoría y todo lo que venga después, pues bienvenido sea, ¿no? Pero primero hay que mantener en esta categoría, ¿no? Puesto que sí que no nos podíamos permitir el lujo de otro descenso, ¿no? Hay que mantenerla, y si luego, pues, haciendo bien las cosas y tienen la oportunidad de luchar por estar arriba, pues claro que se va a luchar, ¿no? No de todos los que estamos ahí, no, nadie nos gusta perder ni estar en las posiciones en donde estamos, ¿no? Nos gusta estar arriba, ¿no? Pero este año las circunstancias han sido así en esta primera vuelta, ¿no? En verdad casi no lo esperábamos, y ahora es cuando hay que apresurar, hay que ser hombres, hay que hacernos fuertes y para conseguir objetivos mayores, pues primero hay que salir de aquí, de donde estamos, ¿no? Y creo que ahora mismo el objetivo principal, pues es mantener la categoría, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, ¿estas semanas cómo van a transcurrir? ¿Vais a seguir trabajando con normalidad o vais a parar un poquillo? No, esta semana pues seguimos trabajando igual, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que a lo mejor aumentar un poco las cargas de trabajo, ¿no? o a lo mejor incluso disminuirlas, ¿no? Para estar un poco más distraídos. Ya iremos viendo en función de cómo nos vayamos encontrando la semana, ¿sí? Lo que está claro que nosotros no vamos a parar, ¿no? Y estas tres semanas, pues, desde ayer que terminamos el partido con el Tesorillo, ya se está pensando en el partido de la Juventud Sanluqueña y preparándonos para ir a Sanlúcar a ganar los tres puntos, ¿no? Puesto que es un equipo que ahora mismo lo tenemos a tres puntos y son casi los que están por lo alto del descenso, ¿no? Creo que no están en descenso, pero si ganamos, pues igualamos con ellos a punto y otro equipo al cual alcanzan, ¿no? Así que, como te he dicho antes, la primera final de 2023 la tenemos en Sanlúcar, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo, ¿cuál es la situación de la enfermería, Miguel? Pues ahora parece que esperemos, parece, te iba a decir, que se está vaciando, ¿no? No sabemos hasta mañana, ¿no? Ayer terminamos todos bien, ¿no? Ya Francis, que estaba lesionado, se está recuperando, ¿no? Pablo todavía aún le queda, ¿no? Y ¿quién más tenemos? Joselito, que todavía también le queda unas cuantas semanas, ¿no? De la lesión de rodilla que tuvo, y ya creo que ya se están recuperando casi todos los que tenemos, ¿no? Así que esperemos que en estas tres semanas recuperar a todos los efectivos y llegar bien para empezar la segunda vuelta, ¿no? Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias, enhorabuena por esa victoria y ahora continuar la racha, ya hasta el 14 de enero, que no se reanuda la liga porque ahora viene este parón de Navidad. Bueno, pues ahora solo nos queda desearos eso, feliz Navidad y que disfrutéis de estos días. Pues igualmente para ustedes, ¿no, Jesús? Y para todo el pueblo Ubrico, una feliz de fiesta y que el año venidero pues venga con cosas positivas para todos, ¿no? Muchas gracias, un abrazo. Pues venga, Jesús, un abrazo, hasta luego. Vamos a quedarnos con los resultados y los datos de tanto de este partido como de la jornada que se disputaba este fin de semana, la última del año de 2022, la decimocuarta de esta segunda andaluza. La alineación, expedición que esta vez, la convocatoria que esta vez Mario Casilla de la que tiró para este partido fue la siguiente: Pedro Pazo en la portería, David Oliva, Lolo, Peluca, Aníbal, Pedro Pablo, Parra, Álvaro González, Juan Pedro, Fran y Josué. Eso fue el once titular. También estuvieron Mario Chacón, Alberto Bonilla, David Menacho y Alejandro García Miranda. Insistimos, los goles, repetimos, obra de Parra en el 25, Pedro Pablo en el 33, Peluca en el 68, Álvaro González en el 73 y Fran en el minuto 85. La jornada nos dejó además estos resultados en este fin de semana, en esta segunda andaluza. Rayo Saluqueño 0, Real Balompédi Caliñense 0, El Torno 2009-1, Chipiona 1, San Roque 1, Castellar 1, Cádiz 4, Vejer Balompié 4, ha sido una jornada sin duda de empates. Chiclán Industrial 2, San Bernardo 1, Ciudad de Cádiz 1, Afición de Jerez 0. Y San José Atlético 2, Juventud Saluqueña 3. Rayo Saluqueño es el líder, 30 puntos, 25 tiene Chiclana, San Bernardo y el Ciudad de Cádiz, son los equipos que ahora ocupan los puestos de ascenso. 23, Vejer, 20, Cádiz y Real Balompédi Caliñense, 19, Afición Jerez y San Roque, 17, El Torno 2009, 17, Juventud Sanluqueña, 15, Castellar, ya en zona de descenso, 15, Tesorillo, 14, Ubrico Unión Deportiva, 13, Chipiona y 6, San José Atlético. Como vemos, el Ubrico Unión Deportiva en zona de descenso para afrontar pues la segunda vuelta, porque le resta tan solo una jornada esta primera, que será la primera jornada de 2023. Ya después se cerrará esta primera vuelta. Y el conjunto ubriqueño, pues suponemos ya que con ese chip de como primer objetivo principal, intentar salvar la categoría. Obviamente no está siendo la temporada que se esperaba, pero ahora el objetivo inmediato y que sea realista y es salir de esa zona de peligro y asegurarse la permanencia en esta segunda andaluza. La próxima jornada ya se disputará el 15 de enero, insistimos, será la jornada 15 y última de la primera vuelta, 15 de enero de 2023, y en ella el Ubrico Unión Deportiva se tendrá que medir a la Juventud sanluqueña, el equipo de la Juventud Sanluqueña, que es otro equipo que está ahí en la zona baja ahora mismo a 3 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Seguimos ahora, por tanto, ya con el repaso a la jornada. Nos vamos a la segunda andaluza femenina senior, donde el Atlético Curi cayó en casa en el partido que se disputaba en la mañana de ayer, domingo, por 2-6 ante Juventud Chiclana. Un encuentro en el que las visitantes se fueron al descanso con una ventaja de 0-2. Y bueno, pues el conjunto ubriqueño fue capaz incluso de empatar, de poner tablas. En el minuto 58, Zaida conseguía el 1-2 y en el 66 era Leo la que ponía el empate en el marcador 2-2 y a falta pues unos 25 minutos para que terminara el partido. Sin embargo, hubo reacción de la chiclanera que pues en apenas 5 minutos conseguían no sentenciar, pero ya poner tierra de por medio, no solo volver a ponerse por delante, sino conseguir el 2-3 y el 2-4 en el 76, 2-5 en el 80 y 2-6 en el 85. Reaccionó el conjunto ubriqueño, pero no fue suficiente, sobre todo viendo el arreón que o la marcha que después le metió el equipo de la Juventud Chiclana. Eso ya decimos en ese encuentro con esas goleadoras ubriqueñas, Zaida y Leo. Y una jornada que nos dejó los siguientes marcadores: Barbate 0, San Fernando Isleño 1, Bolivia 1, Cádiz 4, Atlético Sanluqueño 4, Ciudad de Cádiz 1, Benalúz 0, Algeciras 13, Doña Blanca 2, La Salle 2, Escuela Bahía San Fernando 0, Guadalcacín 7 y Arcos Club de Fútbol 0, Jerez Fémina 1. San Fernando Isleño es el líder con 43 puntos, 36 Guadalcacín, 30 Algeciras, 31 Safa San Luis, 28 Cádiz. Hay que bajar hasta la penúltima posición para ver al Atlético Curi con sus 3 puntos, gracias a esa victoria hace ya unas cuantas jornadas ante Benalup, ocupa la 16ª posición. Se cierra también el año deportivo para esta segunda andaluza femenina senior. La competición volverá el 8 de enero, cuando se dispute la jornada 16, y en esa jornada el Atlético Curi se medirá al equipo de La Salle. Vámonos ya con la categoría juvenil, cuarta andaluza juvenil, grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva vencía 2-1 al Gédula el pasado sábado con goles de Cristian Mateos por partida doble, que consiguió poner a su equipo con un 2-0, metió en el minuto 27 y luego en el 75, poco después acortaría distancia al Gédula y le metería pues emoción a ese final de partido. Finalmente los 3 puntos fueron para el equipo de Meji. Y por otra parte, el Deportivo Ubriqueño perdió 4-2 ante el Alcalá del Valle, un partido en el que los locales marcaron muy prontito. En el minuto 6 se pusieron con 1-0, en el 20 lograban aumentar la distancia 2-0, así se iba el partido al descanso. Nada más arrancar la segunda parte, Arturo Medinilla conseguía cortar distancias, ponía el 2-1, pero posteriormente el Alcalá del Valle marcaría otros 2 goles con ese 4-1 en el minuto 72, en el 70 y en el 62, 3-1 en el 70, 4-1 en el 62, y habría que esperar hasta los minutos 80 para que de nuevo Arturo Medinilla marcara para el Deportivo Ubriqueño y pusiera ese 4-2 definitivo. En este caso, la clasificación se encuentra de la siguiente manera: Arcos Club de Fútbol Academy es líder con 25 puntos, muy cerquita tiene a la Ubrique Unión Deportiva con 24, y el Deportivo Ubriqueño es décimo con 6 puntos. Insistimos, en esta jornada ha sido la última del año también en la cuarta andaluza juvenil, y la próxima, la undécima jornada, se disputará ya el 15 de enero y en ella el Deportivo Ubriqueño recibirá al Pueblo Nuevo La Granja, mientras que el Ubrique Unión Deportiva tendrá que desplazarse hasta Jerez para enfrentarse a La Salle. Vámonos con la tercera andaluza cadete en esta 13ª jornada que se disputaba este fin de semana. En concreto, el sábado, el Deportivo Ubriqueño vencía al Alcalá del Valle por 4-3. En un partido en el que el Alcalá del Valle comenzó adelantándose. En el minuto 9 se puso con 0-1. Luis Favero lograba empatar en el 33. Carlos Domínguez pondría a su equipo ya por delante en el 37. Pero justo antes del descanso, pocos minutos antes, el Alcalá del Valle lograba empatar. Es decir, que el partido se fue al descanso con un 2-2. En la segunda parte volvería a adelantarse el Deportivo Ubriqueño con el gol de Diego Pulido, que ampliaría Carlos García en el minuto 72 con el 4-2. Todavía llegaría otro gol, en este caso del Alcalá del Valle, que pondría ese 4-3, un resultado apretado que le daba incertidumbre al marcador, pero que ya no se movería y terminaría dándole la victoria al conjunto ubriqueño. Victoria, por lo tanto, insistimos, por 4-3. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva también ganaba en esta jornada 4-1 al Olvera. Marcaron Carlos Sánchez en el 35, Juan Carlos Vilche en el 48. Con ese 2-0 se iba el partido al descanso. Luego, a cortelía distancia, el Olvera, Alberto Cordón pondría el 3-1 y Adrián Trujillo el 4-1 definitivo, que terminó dándole la victoria al conjunto ubriqueño. Esa clasificación ahora mismo del grupo 1 de la tercera andaluza cadete encabeza el San José Obrero B con 31 puntos, pero el Ubrique Unión Deportiva es segundo con 30, tan solo un puntito, mientras que el Deportivo Ubriqueño es tercero con 25. Así que no le va nada mal a los equipos ubriqueños en esta tercera andaluza cadete. Se cierra el año 2022 y la decimocuarta jornada se disputará ya el 14 de enero. El Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva se medirán en lo que será el primer partido de la segunda vuelta. Por lo tanto, pues habrá que esperar, como decimos, ya hasta 2023, hasta ese 14 de enero. En la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 5-1 ante el Arcos Club de Fútbol Academy, en un partido en el que pues los locales se llegaron a poner con un 5-0 y ya Adrián Domínguez a cortería a distancia para el Ubrique Unión Deportiva. En esta cuarta andaluza cadete, el líder es el San José Obrero, tiene 25 puntos. El Ubrique Unión Deportiva es noveno con seis puntitos. La próxima jornada ya llegará, como estamos observando en casi todas las categorías, el 14 de enero. Y en ella el Ubrique Unión Deportiva recibirá al Pueblo Nuevo La Granja. Seguimos, vamos con la tercera andaluza infantil, con los resultados de este fin de semana de los tres equipos ubriqueños que forman parte del grupo 1. Derrota del Atlético Curi ante el Arcos Club de Fútbol Academy por 0-3, un partido pues que los arcenses se llevaron. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño empató a 2 ante el Villamartín. Víctor Panal adelantó a su equipo, empató el Villamartín en el 11. Se puso por delante el equipo visitante en el 61 y, en este caso, de nuevo Víctor Panal, que haría doblete, consiguió poner el empate en el minuto 73, el 2-2 definitivo, que sirvió para que su equipo se llevara un puntito. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva venció 4-2 al Alcalá del Valle, con goles de Marcos Gómez, Pablo Román, Alberto López y Alberto Trujillo. Hay que decir que el Ubrique Unión Deportiva comenzó ganando en el minuto 26, pero que en apenas 2 minutos el Alcalá del Valle le dio la vuelta al marcador y se puso con 1-2 en el 34 y en el 35. Tras el descanso logró empatar el Ubrique Unión Deportiva y luego pues esos dos goles que terminaron dándole la victoria. Bueno, pues en este caso, lo que se refiere a esta tercera andaluza infantil, la categoría la encabeza el Puerto Serrano Atlético con 30 puntos, el Ubrique Unión Deportiva segundo con 25, el Deportivo Ubriqueño cuarto con 20 y el Atlético Ocuri ocupa la undécima posición con 4 puntos. La próxima jornada pues nos dejará un derbi, el primero de la segunda vuelta, la primera jornada de la segunda vuelta, el derbi Deportivo Ubriqueño Ubrique Unión Deportiva, mientras que el Atlético Ocuri recibirá al equipo del Florida. Insistimos, jornada ya para el 14 de enero. Y vamos con la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva, en este caso consiguió una goleada importante, 1-8, ante el Liberación. Marcaron pues Gonzalo Villagrán en el minuto 25 y en el 30, ponía con 0-2 a su equipo, Ángel Fernández con 0-3, Gonzalo Villagrán de nuevo en el 38 ponía el 0-4, Tras el descanso, Pablo Pazo conseguiría dos goles, el 0-5 y el 0-6. Y Juan Venegas el 1-7 y Gonzalo Villagrán su cuarto gol del partido, el 1-8 definitivo. Por su parte, el Deportivo Briqueño perdía ante el Arcos Club de Fútbol Academy por 6-0. Esa clasificación, ahora mismo en esta categoría la encabeza el Club de Fútbol Sierra Atlético con 25 puntos, el Ubrique Unión Deportiva séptimo con 12 y el Deportivo Briqueño décimo con 6. La próxima jornada, la del 14 de enero, nos dejará un Deportivo Ubriqueño Villamartín y un Afición Jerez Ubrique Unión Deportiva. Y vámonos con el fútbol 7. En tercera andaluza, Alevín, grupo 1, Atlético Curi 9, Calvente 1, goles de Alejandro Álvarez, 3 goles Daniel Cano, Diego José Molero, Alejandro Fray Díaz y 2 goles de Alberto Rubiales. También marcó Virgilio Pais. Deportivo Ubriqueño 3, Alcalá del Valle 2, los 3 goles obra de David Domínguez, y Ubrique Unión Deportiva 2, Florida 2, los 2 goles de Mario González. Por lo tanto, los 3 equipos ubriqueños puntuaron en esta jornada. La clasificación la encabeza en este grupo 1 el Atlético Curi con 37 puntos. Con 34 tenemos al Deportivo Ubriqueño, 32 Villamartín, 30 Alcalá del Valle Iki, y con 25 en quinta posición el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, está todo ahí, los 3 equipos en la zona alta. En la próxima jornada, la del 14 de enero, el rival del Atlético Curi será el Villamartín, en este caso, en esta jornada. Mientras que del Deportivo Ubriqueño y del Ubrique Unión Deportiva, pues se medirán entre ellos. Insistimos, primera jornada de la segunda vuelta, tendremos un Deportivo Ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva. No hay nada que perder. En la cuarta andaluza, Levin, en el grupo 6, el Ubrique Unión Deportiva cayó 8-0 ante Marianistas, mientras que el Atlético Curi venció por 2-7 al Atlético Los Naranjos. Los goles del Atlético Curi, 3 de Daniel Domínguez, otro de Álvaro Toro, otro de Diego Caro, otro de Adrián Pavía y un octavo gol en propia puerta. La clasificación la encabeza Marianista con 27 puntos, el Atlético Curi es sexto con 13 puntos, mientras que el Ubrique Unión Deportiva es decimosegundo y último con 0 puntos. Todavía no ha logrado puntuar el equipo de Modesto Barragán. La próxima jornada, pues el Ubrique Unión Deportiva se medirá al Jerez Deportivo Fútbol Club, mientras que el Atlético Curi lo hará ante Marianistas, el líder de la categoría. En la tercera andaluza, Benjamín, grupo 1, jornada 11, Atlético Curi, Villamartín, era el partido programado para esta jornada, se juega mañana a las 5:30 en el Antonio Barbadillo, mientras que el Ubrique Unión Deportiva venció 5-3 al Florida. En este caso, los goleadores fueron Julio de la Rosa, Lucas Ramírez, que logró 2 goles, Darío Moreno y Ovidio Carvajal. El Arcos encabeza la tabla con 35 puntos, el Ubrique Unión Deportiva es sexto con 21 y el Atlético Curi séptimo con 13. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Espera y del Atlético Curi, además del Villamartín, al que se mide mañana ya para la jornada del 14 de enero, el equipo al que se tendrá que medir será el Alcalá del Valle. Cuarta andaluza, Benjamín, grupo 7, jornada 10, Ubrique Unión Deportiva 3, La Jerezana 1, goles de Aitor Sánchez, 2 goles y otro de Alejandra Pazo. Un Ubrique Unión Deportiva que ocupa la novena posición, tiene 12 puntos, el líder es la Unión Deportiva Esperanza con 27. La próxima jornada, la del 14 de enero, nos dejará un Ubrique Unión Deportiva, un club de fútbol Sierra Atlético, Ubrique Unión Deportiva. Partido que se disputará en Jerez. En segunda andaluza, pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva descansó en esta jornada, mientras que la tercera andaluza, en el grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva vencía 3-2 a Liberación. Goles de Martín Baena, Ricardo Macías y Miguel Gómez. El líder es la Escuela de Fútbol Paquete en este grupo cuarto con 31 puntos. El Ubrique Unión Deportiva es cuarto con 23. La próxima jornada le dejará un duelo o le medirá al conjunto ubriqueño, se medirá al equipo de La Salle de Jerez. Y con esto nos despedimos. Ha sido un amplio repaso a los resultados de la jornada futbolera. Volvemos mañana, eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.